sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar, haz posible lo imposible. Y nunca olvides los problemas, no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Mi reflexión de hoy la hago masculino, aunque claramente la hago también para el sexo femenino. Espero que no os sintáis excluidas, porque nada más lejos de mis intenciones, como comprenderéis. Puedes ser y hacer lo que quieras, como dice Omar, solo es cuestión de persistencia, ilusión y de tener claros tus objetivos. Tarde o temprano acudirá a ti ese ángel que todos hemos buscado en algún momento de nuestra vida, que solo aparecerá con una actitud positiva y tras un arduo trabajo personal. Lánzate a lo que llevas tiempo posponiendo, quizás sea acudir a una de nuestras veladas. Puedes entrar en nuestra página web www.tucitaperfecta.es y verás nuestras ofertas navideñas. Ahora no te puedes resistir. No temas a lo desconocido. Teme tu actitud a no hacer algo que deseas. Recuerda que tu mayor enemigo está dentro de ti, no está en los demás como a veces puedes pensar. Disfruta de esa sensación de haberte retado a ti mismo y haber vencido. Ese sabor a victoria y con tu mayor enemigo que eres tú mismo. Por eso, el sabor a victoria es mucho más dulce. Después de vencerte a ti mismo, lo demás vendrá rodado. ¿Sabéis cuál es la clave? Algo muy sencillo y a la vez complicado de practicar. Seguridad en uno mismo. Esta seguridad en ti la proyectarás y serás lo que quieras ser. Te costará más o menos, o a algunos puede costarles toda una vida. Aunque siempre teniendo tu objetivo presente lo conseguirás. Sé que no es muy halagüeño que os diga que os puede costar toda vuestra vida, pero sin objetivos ni sueños, ¿se puede vivir felizmente? Pregúntatelo. Hay que ir cumpliendo etapas, claro, aunque si consigues el objetivo principal, que es lo deseable, ponte inmediatamente otro objetivo, para andar otro camino. Quizás por otro lado, un objetivo realista, claro, que no sea ir a la luna, el objetivo debe ser cualificado y cuantificado. Te costará más o menos, aunque lo conseguirás. Recuerda que tu mejor amigo y tu mayor enemigo eres tú mismo. No importa que nadie te apoye, recuerda que los mayores genios no fueron reconocidos hasta después de fallecer. Sí, ya sé que no te estoy dando muchos ánimos, porque lo que queremos es vivir una vida plena y feliz. También hay personas que consiguen lo que quieren. Fíjate en una de esas personas, cógela como modelo. ¿Qué piensas de ella? A que lo primero que piensas es que es una persona positiva y que parece que no tiene problemas. Te equivocas, igual tiene más problemas que tú, aunque los afronta con optimismo, es resolutivo. Con optimismo los problemas se hacen más pequeños. Y es verdad que el que menos tiene, menos necesita para ser feliz. Aunque claro, es básico tener cubiertas tus necesidades básicas. Para unas personas, sus necesidades básicas solo son de índole económico. Aunque como dice el dicho, lo importante es tener salud, dinero y amor. Porque una persona que tiene cubiertas sus necesidades económicas y no tiene salud, puede ser feliz. Y no digamos las personas solas que no tienen perro que les ladre. El otro día escuché una bonita frase: no eres conejito hasta que algún conejito te quiere. Bonita y significativa, claro. Y el amor engendra amor. En relaciones de pareja o relaciones de amistad o relaciones familiares. Si quieres construir algo, primero piensa en tu objetivo y piensa cómo conseguirlo. A nivel profesional sabemos que no estamos en momentos fáciles y por eso, aunque no te guste mucho tu trabajo, piensa en los muchos que no tienen ni tan siquiera un trabajo que les aporte la economía que necesitan. Aunque no estés ciego, mira a tu alrededor y mira a tu alrededor y abre tus oídos para cualquier oportunidad que se te pueda presentar. A nivel relacional, siempre busca personas que te aporten y personas a las que puedes aportar. Si no tienes los mismos objetivos e intereses, esa amistad o relación de cualquier tipo estará abocada al fracaso. Acude a lugares en donde moverte en ambientes que te pueden aportar lo que buscas, como nuestras veladas, en donde pasarás una bonita noche, conociendo a personas que buscan lo mismo que tú y que no tienen nada que esconder. Vete con una actitud positiva y no pienses en lo que te vas a encontrar ni en tus nervios previos. Solo rétate, apúntate, relájate y disfruta. Y comienza el año con nuevas amistades y quién sabe si encontrando aquello que buscas hace tiempo. ¿Es tu propósito de este año? Entonces, amigo, acción. Hay veces que la vida, en su conjunto, te parece que es y siempre va a ser una adversidad, que nunca vas a salir de ese agujero negro en el que te encuentras. Empieza a mirarlo de color gris. Se irá aclarando hasta que veas esa luz amarilla y después blanca que ilumine tu camino. El camino que has decidido emprender este mismo año. Envíanos tus consultas a info@tucitaperfecta.es, porque estoy para atenderte y apúntate. Estoy deseando conocerte, oyente de Tu Cita Perfecta. Yo te propongo el escenario, tú eres el protagonista. ¿Eres de los que cree que no te ves en una relación que sería como creer en los Reyes Magos? Confía en mí, en la Celestina de Tu Cita Perfecta. Me encantaría que me dejases ayudarte, a que vuelvas a recobrar esa ilusión perdida y que te levantes con esa ilusión con la que no despiertas hace tiempo. ¿Eres de esas personas que se vuelcan los demás y no piensas en ti? Igual ha llegado la hora en que convides a pensar en ti. Tu cara te delata y la furia que se anida en tu interior. Un malestar inunda tus sentidos. Estar con él fue tu única ilusión. A veces en la vida se pasa mal, deseos y sentimientos sin controlar. En tu lugar lo intentaría olvidar. El tiempo calmará el dolor, ese dolor. Creo firmemente que a mayor desarrollo personal es más fácil que consigas lo que quieras, lo que quiera que estés buscando. Aunque te encuentres solo en el desierto o en el polo norte, aunque nadie te apoye, aunque nadie crea en ti, te aseguro que muchas veces cuando esto pasa, aunque tengas los pies en la tierra, te impregnas de unas fuerzas renovadas para seguir adelante. Para tener resultados distintos hay que hacer cosas diferentes, ¿no te parece? Algo habrá que cambiar y el mayor cambio está en ti. No mires a tu alrededor, mira en ti. Ya sé que asusta a veces y muchas veces no queremos conocernos porque no nos gustamos. Comienza a conocerte, potencia lo que te gusta de ti y cambia lo que no te gusta. Parece sencillo, ¿no te parece? Solo es identificar lo que no te gusta y ponerte a trabajar. Eso sí, no te debe asustar el trabajo, porque en la comodidad no están los resultados. Si hay pensamiento y deseo, sin acción no hay resultado. ¿Te has planteado qué quieres en tu vida? ¿Te has planteado ya los típicos deseos que listamos a final de año y que después nunca ponemos en práctica? Yo tengo un deseo congelado desde el año pasado para un amigo. Si me está escuchando, sabe quién es. Pero aunque yo deseo para él lo que él más quiere, si no hay acción por su parte, yo no puedo hacer nada por él. Yo puedo poner la intención y le puedo poner una alfombra, pero si él no se atreve a cruzar esa alfombra roja que le va a hacer llegar a lo que más desea, el deseo seguirá congelado y caduca el 31 de diciembre. Así que, aviso a navegante, o se pone las pilas o yo no puedo hacer las cosas por él. Plantéate algo distinto. El mundo es de los valientes, amigo. Simplemente lleva a la acción el deseo que otros años no has puesto en práctica. Confiar en ti mismo es la actitud correcta. Lucha con tu otro yo, el de la no acción, el que te dice quédate como estás, el que te dice que no puedes cambiar las cosas. Lucha y vence con tu yo positivo y tu yo de la acción. Ahora ponte el objetivo que quieres conseguir. Ya sabes, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si te hace falta, busca modelos en gente a quien te gustaría parecerte, lo que han conseguido en la vida y siempre sin dejar de ser tú. Eso nunca lo olvides. Cambia tus comportamientos, no cambies tu personalidad. Eso no es necesario. Si intentas eso, es inútil. Si eres una persona honesta y con valores, eso es lo fundamental. ¿Por qué te mientes a ti mismo sobre lo que realmente deseas? ¿Tiene sentido? Si no identificas lo que quieres, jamás lo conseguirás. Contra más te conozcas a ti mismo, más resultados obtendrás. Sé que a veces da miedo mirar dentro de nosotros mismos, y por eso es más fácil mirar alrededor y preocuparnos de lo que le ocurre al vecino, que preocuparnos y ocuparnos en nosotros mismos, y a partir de ahí desarrollarnos y trabajar por nuestros objetivos. Salta, todo depende de ti. No saltes al vacío, ¿eh? Hazlo con paracaídas. Recuerda que si te atreves con mi propuesta, yo soy tu paracaídas. Y si conoces en una de nuestras citas a esa persona que quizás no sea esa persona con la que sueñas física o intelectualmente, pero resulta que con un simple comentario o un simple detalle te hace sonreír, como hacía tiempo que no lo hacías, eso no tiene precio. Una sonrisa, yo daría mi vida por estar siempre rodeada de sonrisas, ¿tú no? Esas sonrisas que te devuelven la vida, las ilusiones y que son el motor de cualquier existencia. Quizás conozcas a alguien que te mire como siempre quisiste que alguien te volviese a mirar. Si no te relacionas, ¿eres feliz? ¿Qué es lo más importante para conseguir todo esto, amigo? Todo depende de tu actitud y aptitud. Deja las excusas ya y no tengas miedo. Recuerda, soy tu Celestina Paracaídas. Disfruta de cada momento, como si fuese lo último que vas a vivir en tu vida. Fomentemos nuestro positivismo. Negativizando nuestros problemas, se hacen más grandes. Si luchamos por solucionarlos, seguro que se hacen más pequeños. En lo que yo os puedo ayudar es en el mundo de vuestras relaciones y en la de las personas de vuestro alrededor. Lo demás es cuestión de rodearos de las personas apropiadas que os ayuden a crecer. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Os voy a presentar el currículum de nuestra entrevistada de hoy, Ana Belén Mena, coach profesional, escritora del libro Coaching para empezar de nuevo, diplomada en relaciones laborales, acreditada en coaching con PNL por la Asociación Española de Coaching, formada en EFT y titulada como trainer por Blaine Singer, miembro de la Asociación Española de Coaching AECOP y socia fundadora de la Asociación Aragonesa de Coaching. Nos comenta que lleva 2 años impartiendo 2 charlas semanales de crecimiento personal, compaginándolo con sesiones de coaching y diferentes talleres de coaching. Belén comparte con nosotros que después de su divorcio lo pasó bastante mal, cuestión que muchos comprendemos, ya que muchas personas hemos tenido decepciones sentimentales que nos han marcado en nuestra vida. nos cuenta que tras dar vueltas sin rumbo, se agarró al coaching, que fue lo que le sacó adelante. Algo tenemos en común. Mi proyecto de vida de unir a las personas con las veladas partió de una gran decepción sentimental. Creo que es una actitud fundamental superar algo ayudando a los demás. Ahora Belén se dedica al coach y escribió el libro del que vamos a hablar hoy para acompañar a todo el que quisiera en esos momentos tan duros y difíciles. El libro es un manual de autoayuda muy práctico. Buenas noches, Belén. ¿Nos escuchas bien? Sí, sí que te escucho bien, sí. Muy bien. Mira, estoy especialmente encantada de, primeramente, hacerte una entrevista y de que seas la primera mujer que entrevistamos en el programa. Bueno. Empezaba a preocuparme que comenzaba a pensar que los hombres se ocupaban más que nosotras del mundo de los sentimientos en este momento. Sí, la verdad es que sí. Vamos a comenzar con la entrevista. Muy bien. Vale. ¿Se inspira uno más en los momentos de desolación, como cuando comenzaste a escribir tu libro, Coaching para empezar de nuevo? ¿Es el primer libro que escribes? Pues de momento sí, es el primero. Y no es que se inspire más en los momentos de desolación, es que hay veces, sobre todo cuando los superas, que te das cuenta de que puedes ayudar a mucha gente que está pasando seguro a lo mismo que tú en ese momento, entonces puedes contribuir. Y es cuando lo haces, cuando ya lo has superado y dices, ya he seguido estos pasos, pues ahora voy a ayudar a quien esté pasando por lo mismo que yo. Eso es, muy loable por tu parte. Muy bien, nos comentas que escribiste tu libro después de una decepción sentimental y que tu libro crees que puede ayudar a otras personas a superar estas crisis. ¿Sabes? Yo he compartido en el programa que a mí también me ha ayudado a superar mi ruptura, por ejemplo, el libro de Jorge Bucay, Cómo vivir sin ti. Nos hablas de que es un manual de autoayuda práctico. ¿Hay algún manual de autoayuda que no sea práctico? Yo en mi caso, mis libros no puedo prestarlos más que a amigos muy íntimos, ya que los tengo subrayados en fosforito y son un manual de trabajo. Hombre, la verdad es que cuando lees un libro de autoayuda sí que pensamos, ay, venga, que voy a encontrar aquí la solución, a ver si me da lo que necesito, a ver si consigo aquí, vamos, una varita mágica, y es lo que hacemos muchas veces cuando leemos un libro de autoayuda. Entonces creemos que con leerlo va a cambiar la vida y no es así. La verdad es que sí que vas a encontrar inspiración y vas a encontrar frases que te ayuden, pero el último empujón o el primero lo tienes que dar tú. Por muchos libros que leas, como no te pongas a hacer algo, no consigues nada. Nada de nada. Ya, eso está claro. Eso es lo que he estado comentando, si nos has estado escuchando. Está claro que el tema está en nosotros mismos, porque aunque nosotros tengamos ayudas externas, ¿no? Que siempre es conveniente, ¿no? O sea, innecesario, ¿no? Porque tú solo, o sea, no puedes avanzar en ningún área de tu vida. O sea, tú solo, en ninguna. Siempre te tienes que dejar aconsejar pues de profesionales pues que te pueden ayudar en cada caso, ¿no? Sí. Pero bueno, pero está claro que aunque te aconsejen o tal o cual, si no hay nada en ti para trabajar, muchas veces a la gente le asusta trabajar en sí mismo, ¿no? Pero es que claro. Yo creo que es el trabajo que mejor puede compensar a alguien, pero bueno, claro, no sé. Es totalmente de acuerdo, es que además no estamos acostumbrados a trabajar en nosotros mismos, estamos acostumbrados a que nuestros padres nos digan lo que tenemos que hacer, a que nuestros profesores nos digan lo que tenemos que hacer, a que nuestros amigos nos digan, siempre estamos buscando fuera las respuestas que tenemos dentro. Y es más fácil. Y dar consejos además es muy sencillo. Lo difícil es el decir, venga, ahora empiezo a andar, venga, que puedo. Eso es difícil. Muy bien. ¿Qué diferencia tu libro de otros libros de autoayuda, Belén? Pues mira, mi libro está basado en el coaching. Y el coaching lo que hace es ayudarte a buscar dentro tus respuestas, lo que estábamos hablando antes. Fuera puedes encontrar muchos consejos, puedes encontrar muchas ideas, pero dentro de nosotros, dentro de cada uno, tenemos cada uno nuestras propias respuestas, que son diferentes, además, a las de la persona que tenemos al lado. Es que cada uno tiene sus circunstancias, sus ideas, sus propios valores, su propia educación. Cada uno tiene dentro sus respuestas y el coaching es lo que te ayuda a que tú las encuentres. Y mi libro está basado en eso, en un montón de preguntas, que te van a ayudar a que tú encuentres la respuesta que tú necesitas. Ajá, muy bien, perfecto. Es un libro que indicas que está especialmente indicado para mujeres separadas y divorciadas. Será importante que lo lean también los hombres para conocernos mejor, ¿no? Pues la verdad es que los dos primeros que lo leyeron fueron hombres. Curioso. Y sí, la verdad es que me hizo mucha gracia. Luego además me escribieron para decirme que les había gustado y realmente que también se puede enfocar para ellos, o sea, porque se puede enfocar para ellos, son ejercicios y cada uno pues tiene sus respuestas, ¿no? Da igual que seas hombre o mujer, o sea, da exactamente lo mismo. Lo enfoqué para hombres, o sea, para mujeres principalmente, que quisieran empezar de nuevo, porque eso también es importante, el querer empezar de nuevo, el dar el primer paso. Sí. Pero vamos, igualmente vale para ellos. Realmente lo enfoqué en mujeres porque como es lo que yo conozco, es lo que yo conozco de primera mano, sí. Lo que yo entiendo. Y lo que tú sientes, ¿no? Exactamente, sí. Así es. Hombre, hay muchos hombres que dicen que tienen que comprarse un diccionario para entendernos, ¿no? Pero, no sé, yo creo que nos, no sé, es mi opinión, ¿eh? Igual puedo estar equivocada. Yo creo que nos comunicamos más que ellos, con lo cual igual es más fácil de entendernos. Lo que pasa es que si no nos escuchan... No, lo que pasa es que somos diferentes hombres y mujeres. Sí, está claro. Entonces, ellos no necesitan hablar tanto como nosotras. Por eso se dice muchas veces que a las mujeres lo que les viene bien es tener amigas, porque con las amigas podemos hablar lo que queramos. Los hombres, pues hay que aceptar que ellos no necesitan, la mayoría, hablar tanto o tan profundamente como nosotras, y cuando ya lo sabes, o ya lo digieres y ya lo asumes, lo aceptas y dices que no te queda otra. Ya, sí, bueno, como decía aquel libro, ¿no? Los hombres son de Venus y las mujeres de Marte o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Hombre, que somos diferentes está claro y que nos necesitamos unos a los otros también. Sí. ¿Vale? Hombre, lo que decimos, ¿no? Pues, a ver, hay decepciones sentimentales y decepciones sentimentales. Pero yo creo que es, más bien hay personas que superan decepciones sentimentales o personas que no lo superan. Claro. ¿No? Porque, bueno, yo desde luego estoy conociendo a mucha gente pues que se recrea en esa desilusión que ha tenido y yo les digo, mira, mayor decepción que, por ejemplo, he tenido yo misma o que han tenido otras personas. Claro. Cada decepción es diferente, está claro. Pero es que yo creo que es cada persona la que lo siente de una manera diferente y la que lo afronta de una manera distinta. Sí, es que es totalmente personal, porque cada uno, lo que te comentaba antes, cada uno tiene su educación, sus valores, la mochila que llevamos de aprendizaje, las experiencias que hemos tenido cada uno, es que cada uno lo toma de una manera diferente. Por eso es tan difícil a veces aconsejar, o sea, es muy fácil, pero muy difícil, o sea, muy difícil que te venga bien el consejo, porque es que cada uno le va de una manera. Ya, pues sí, la verdad es que sí. Háblanos un poco de tu libro, algo que quieras destacar sobre él. Háblanos un poco de tu enfoque y de lo que has querido transmitir con él, de lo que ha supuesto para ti. Cuéntanos lo que nos quieras contar sobre el libro. Pues mira, a mí la verdad es que el libro me parece muy lindo. O sea, me parece... A ver, está escrito con mucho cariño y con mucho mimo. Por cierto, me parece genial que estés orgulloso de algo que has escrito, además que te habrá costado mucho tiempo hacerlo, y me, vamos, que digas que es lindo me parece genial, ¿eh? Bravo por ti. Gracias. Hombre, es que hay que reconocer también cada uno sus propios valores. Es que mucha gente que no reconoce, o sea, que no reconoce pues lo que hace bien o lo que hace mal o lo que... Es ¿no? que no Entonces, nos han enseñado a eso. Claro, es que es el primer paso para superar algo. Claro, es que no nos han enseñado a eso, no nos han enseñado a enfrentarnos a una ruptura, no nos han enseñado a enfrentarnos a muchas cosas. Mira, ahora mismo, en general, la gente tiene problemas económicos y problemas emocionales, que son las dos cosas que no nos han enseñado ni en el colegio ni normalmente en casa. Entonces, es difícil enfrentarte a algo que no sabes ni por dónde puedes salir ni por dónde empezar. Entonces, yo en mi libro, por ejemplo, sí. Después del divorcio, después de haberlo superado, después de, pues eso, el crecimiento personal que te supone, te das cuenta que realmente es que estaba muy sola, o sea, aunque tengas familia, aunque tengas amigos, te sientes tremendamente sola y no sabes ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni nada. Sí, lees muchos libros, lees muchas cosas, pero a fin de cuentas estás sola, aunque tengas gente a tu lado, da igual. Entonces, la idea del libro, como a mí el coaching fue lo que me ayudó a salir del bache, lo enfoqué en el coaching y la idea es que en esos momentos de que estés sola, te des cuenta que realmente no lo estás, que primero estás contigo, que contigo es con quien vas a estar toda la vida. Sí, pero que vas a ser tu mejor amigo y tu mayor enemigo, ¿no? También. Claro, sí, pero en esos momentos te tienes que querer mucho, te tienes que querer mucho y darte cuenta que, bueno, no estás sola, que por esto mucha gente pasa y que puedes hacerlo. Mira, me hace gracia porque, perdona que te interrumpa, pero me acuerdo del anuncio ese, ¿no? Que tenía que ver con el tema comercial, ¿no? Que la gente, o sea, que había un comercial que se miraba al espejo y decía, hoy lo voy a vender todo, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Hoy voy, o sea, voy a superar esto, cueste lo que cueste, porque he superado otras cosas y nadie me va a vencer, ¿no? Eso es más o menos. Eso es que si te dijeras eso todas las mañanas, si todo el mundo se dijera eso por las mañanas y de verdad fueran objetivos que se quieren conseguir, sería mucho mejor. Es que te aseguro que es más fácil. Pues sí. Es mucho más fácil. La verdad es que sí. Y entonces eso, cuéntanos un poquito más de tu libro. Pues eso, la idea es esa, mira, lo enfoco como si fuera un viaje, ¿vale? Uh-huh. Primero hay que aceptar dónde estás, en el punto en el que estás, con qué puntos débiles tienes, conocerte un poquito, porque si te conoces habrá cosas que conozcas de ti, pero habrá otras cosas que hayas descubierto nuevas y cosas que no sepas ni por dónde enfocarlas. Claro. Entonces, digamos que el libro está hecho pues como si fuera un viaje. Empezamos pues dándonos cuenta un poquito pues de nuestras debilidades un poquito. Nos damos cuenta también de qué nos vamos a encontrar, ¿no? O sea, de qué, porque hay muchas veces que dices, vale, se cierra una puerta y luego se abre una ventana. Sí. Pero hay que ser también conscientes de que se cierra una puerta y todas las puertas que hay detrás. Y que se abre una ventana y detrás de la ventana hay un montón de ventanas más. Entonces, irte dando cuenta del montón de oportunidades que, evidentemente, cuando estás en el problema en sí, no las estás viendo. Y el libro lo que hace también es eso, abrirte un poquito a decir, no, mira, tienes un montón de oportunidades ahora, conócete un poquito, admite también en lo que eres bueno, porque no haces ningún favor a nadie por no reconocerlo. O sea, es que tienes que reconocer en lo que eres bueno. Te va a hacer la vida mucho más fácil a ti y a los que te rodean. Uh-huh. Entonces, pues es un poquito eso, o sea, un viaje de dónde estoy ahora y dónde quiero llegar. Sí, lo que es el coaching, desde dónde estoy ahora hasta dónde quiero llegar. Por eso es tan importante, ¿no?, que la gente cuando se separa, ¿no?, tenga un duelo, de verdad, ¿no? Sí, es necesario. Porque yo lo que veo es que hay personas, y más los hombres, ¿no?, en este caso, ¿no?, que igual pasan de una pareja a otra. Y yo creo que eso no es sano, porque no han digerido bien ese cambio de una persona que se supone que ha significado mucho en su vida, ¿no?, a otra. Entonces, esa mochila, como has comentado antes, ¿no?, muy cargada de cosas, unas positivas y otras negativas, que muchas veces cuando te separas te cargan mucho más las negativas, pues las vas a pasar a la otra persona, o sea, no sé, pienso, claro, es que si no tienes un periodo de duelo, primero tienes ya no que analizar qué es lo que ha pasado o por el por qué, no, porque el por qué es justificar y no, pero no sirve para nada. O sea, si tienes que darte cuenta de, vale, en qué es lo que podría mejorar la próxima vez, y luego pensar qué clase de persona es con la que quiero estar. Si no sabes la persona con la que quieres estar, no la vas a encontrar nunca. Claro. Y eso lo tienes que pensar tú mismo, contigo mismo, en silencio, y no se trata de probar a ver cuál me sabe mejor. No, se trata de un poquito, o sea, cuando te lo tomas en serio, ¿no? Se trata de decir, no, ¿qué es lo que quiero? ¿Con qué persona, con qué clase de persona quiero estar? Y cuando ya sabes qué clase de persona es, a por ella. Sí, Belén, pero, por ejemplo, yo creo que tan malo es, creo yo, el tener nada claro como el tener demasiadas claras las cosas, ¿no? Hombre, también es verdad que, a ver, hay que reconocer que nadie es perfecto. No, Entonces, nadie. Cuando tú dices... Y quien diga que eso es mentira, vamos. Exactamente, claro. Y además debe ser muy aburrido ser perfecto. Eso, es, mira, pues esa es una de mis frases también, sí. Sí, yo es que yo es lo que digo, chica, no soy perfecta, pero es que tampoco quiero serlo. Es que yo no aspiro a ello, como suelo decir. Exactamente, exactamente. Pero tienes que saber, por ejemplo, más o menos lo que quieres, sabiendo que nadie es perfecto y que va a tener fallos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tener dos cualidades que sí o sí tenga que tener la persona. Por ejemplo, el decir, mira, yo quiero que mi pareja sea una persona, pues, muy íntegra y que además sea muy generosa. Pues ya sabes que... los demás, a lo mejor, los demás defectos o los defectos que tenga, pues te van a dar igual, ¿no? Las vas a perdonar siempre y cuando tenga esas dos cualidades que tú quieres. Eso es. Entonces, sí, te hace más fácil también, porque la primera mentira que a lo mejor le pilles a la persona que estás conociendo, vas a darte cuenta, vale, este no es. Simplemente. Además, cuando tú has tenido una ruptura, yo creo que es... A ver, tanto hombres como mujeres hemos tenido decepciones y yo creo que no es cuestión de personas, es cuestión, vamos, no es cuestión de géneros, es cuestión de personas. Igual has convivido durante muchos años con una persona que creías que era de una manera, resulta que hay una ruptura, de repente te das cuenta que es de otra forma, porque es verdad que eso yo creo que nos pasa a casi todo el mundo, ¿no? Lo que yo no comprendo es como mucha gente ya cuando ha tenido una ruptura o sea muy fuerte a nivel sentimental y tal, o sea, ya se ahoga ahí y ya no confía en nadie. Yo creo que es que no confía ni en sí mismo. Claro, es que partimos de que seguro que no confía. Es que en una ruptura ya no es el que dirá la gente, o sea, hay un montón de cosas que hay detrás. Es que la autoestima te la deja por los suelos. Eso es verdad, sí. Y volver a construir esa autoestima es muy difícil, es muy difícil. Y que te vuelvan a hacer daño, jo, duele mucho. Es que duele mucho, sí, es un dolor tan fuerte. Mucha gente que se niega, incluso yo me doy cuenta que hay mucha gente que se niega a sentir de nuevo para no sufrir. Yo creo que es mejor, dejarte sentir, ¿no? Aunque sea por poco tiempo con una persona, si luego ves que no funciona, déjalo, pero no dejes de sentir el tiempo que estés con una persona. Bueno, yo es lo que pienso, cuando ya has pasado el duelo, me refiero. Sí, hombre, yo es que claro, duele tanto, lo que pasa es que sí que es verdad que te haces más fuerte. Entonces la siguiente vez ya no te va a doler tanto. Sí. ¿Que vas a ir con miedo? Pues a lo mejor, pero también vas a ir con más cautela, ni tú te vas a entregar tan de repente como pues a lo mejor antes que te entregabas. Ahora vas a ir con mucho más cuidado, lo que te va a ir a hacer también dar los pasos más seguro. Ya, eso es una de las cosas que te comento después. Mira, vamos a seguir. ¿Trabaja de distinta forma un coach cuando trabaja en el tema profesional y cuando trabaja en el mundo de las relaciones? Al final, eres un entrenador personal, porque se puede preparar el tema profesional, se puede separar el tema profesional, quería preguntarte, del tema personal, Belén. Pues mira, realmente lo único que diferencia, así a grandes rasgos, uno del otro, es el objetivo que quieras conseguir. En el tema del coaching personal, un objetivo pues de tipo personal, tanto de manejar emociones como de llevarte mejor con alguien, cualquier tipo de objetivo personal que quieras conseguir. En el coaching profesional, normalmente se parte de un objetivo de empresa, un objetivo de pues conseguir más rentabilidad, conseguir más ventas. ¿Qué pasa? Que como somos personas, no puedes evitar en el tema del coaching profesional, evidentemente, algún día algún tema tiene que salir de tema personal, porque además, normalmente, las creencias que tenemos son las que nos dificultan conseguir nuestros objetivos profesionales muchas veces. Entonces, somos personas y el coaching personal no se puede evitar tampoco tocar el tema profesional. Normalmente, o sea, sí que te enfocas más en el tema de empresa, tema de conseguir objetivos, cualquier tema que quieran conseguir, cualquier objetivo. Claro, es que para conseguir tus objetivos profesionales también depende de cómo seas como persona, ¿no? Si eres persistente, si no lo eres, los valores que tú tengas, porque a lo mejor en tu empresa pues están persiguiendo un valor determinado y va en contra de uno de los que tienes tú. Entonces, por mucho que quieras, no lo vas a conseguir nunca. Bueno, también se pueden potenciar, ¿no? Mira, yo soy partidaria cuando hay muchas veces que la gente dice, ay, es que vamos a mejorar nuestros defectos. Y hay veces que yo pienso, ¿para qué vas a mejorar tus defectos? Mejora tus fortalezas, porque defectos, chicas, todos tenemos. Eso es. Claro, a mí me parece lo importante lo que dices, ¿no? Por ejemplo, el potenciar algo que verdaderamente tienes tus valores, ¿no? Claro. Y lo negativo, pues intentar cambiarlo, ¿no? Mira, pues tú crees que es negativo para ti, claro. Exactamente, pero es que además lo bueno es que cuando intentas potenciar lo positivo que tú tienes, encima de que te cuesta mucho menos tiempo y mucho menos, vamos, es que no te cuesta nada potenciar lo bueno que tienes, te es mucho más satisfactorio. Entonces, ajá, lo que tienes malo, pues lo suple. O por lo menos no se le da tanta importancia. Lo que pasa, claro, es que tampoco nos han enseñado. Que la clave yo creo que es esa, ¿verdad? Que le damos demasiada importancia. Y más, claro, las mujeres, yo creo, sí, que parecemos una batidora. Le damos tantas vueltas a la cabeza. Sí, por eso mi libro es para las mujeres que quieren empezar de nuevo. Porque hay muchas veces que te centras en el problema y no quieres empezar. Quieres seguir dándole vueltas al problema. Y ya dices, no, deja de dar vueltas al problema y dale vueltas a las soluciones, que es más efectivo. Ya. Yo suelo decir, ¿no? Pero esto en plan de risa, ¿no? Que los hombres pues tienen una estructura cerebral pues más lineal, ¿no? Entonces yo, a ver, más lineal no porque sean tontos ni muchísimo menos, vamos, para nada, vamos, al revés. Para nada. Creo que son más inteligentes que nosotros en este caso, porque no le dan tantas vueltas a las cosas, sino dicen, mira, vamos a solucionar esto y ya está. Pero no le dan 40.000 vueltas y 40.000 vueltas para encontrar una solución, sí, ¿no? Yo he notado mucha diferencia también en el tema del coaching con hombres, porque el coaching con hombres, o sea, cuando tengo algún chico, es sota, caballo y rey. Van a, claro, lo que van. Las mujeres sí que divagamos más y nos centramos más en, pues, sentimientos y un poquito más, pues, dando vueltas a todo. Sí. Entonces sí que es verdad que ellos son más sota, caballo y rey. Son mucho más rápidos consiguiendo las cosas, la verdad es que sí. Sí. A ver, en mi reflexión de hoy he indicado que a mayor desarrollo personal es más fácil que consigas lo que deseas. ¿Estás de acuerdo con esto? Oh, totalmente. Mm-hmm. Totalmente. O sea, es básico. El crecimiento personal es necesario, pero, vamos, para toda la vida. Es básico porque eso te hace tener luego más herramientas para enfrentarte a cualquier cosa que te suceda. Sí. Es que es necesario. Vas cogiendo herramientas, vas cogiendo muchísimos recursos, muchísimos. Es verdad, sí. Constantemente. Y como nunca dejas de aprender, siempre vas aprendiendo. Sí. El que quiere, porque también hay personas que no quieren aprender. Sí, es verdad. Yo en mi camino, desde luego, me encontré con personas, sí, que no quieren aprender, que dicen, mira, yo toda mi vida he hecho esto así y no voy a cambiar, aunque sea evidente que lo está haciendo mal. Sí, pero yo creo que se pueden decir las cosas de forma asertiva o de forma empática o de forma como quieras, ¿no? De buenas formas yo creo que se puede decir todo. Sí, sí, pero hay gente que es cierto que no quiere cambiar. Sí, y verdad, como no quieren, pues es el primer paso para cambiar, es querer. Claro. Entonces, pues cuando se suele decir, ¿no?, querer es poder, sí, pues si no quieres ya, pues directamente, no lo vas a conseguir. Pues ya, sí, está. Es, pero yo también digo que es que tiene que haber de todo para valorar también lo bueno, ¿sabes? O sea, tiene que haber de todo. Sí, sí. Belén, ¿la media naranja existe o no existe? ¿Hay que buscarla o te llega? Y luego cuéntanos un poco qué opinas de nuestras veladas. Pues mira, lo de la media naranja, yo no creo que existan las medias naranjas, pero como tal, ¿vale? En el sentido de que somos todos una naranja entera. Ajá, entonces, muy bueno, ahora te contaré por qué. Claro, sí, es que somos todos una naranja entera y cada uno tenemos dentro lo que necesitamos. Y cuando somos conscientes de que no necesitamos a otra persona para que nos supla lo que no tenemos, es lo mejor. Entonces, cuando tú ya estás bien contigo, reconoces con tus defectos y con tus virtudes que eres una naranja entera, ya te encontrarás, porque cuando estés preparado, seguro que el universo te pone la otra naranja, vas a encontrar a gente pues afín a ti y gente igual que tú. Entonces somos naranjas diferentes. Sí, es que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque el otro día puse en Facebook una foto de una naranja y tal, como que mientras encuentras tu media naranja, pues conoce mandarinas o algo así, ¿no? O sea, en plan risa, ¿no? Y sí, tal. Entonces me dice un amigo, me dice, pues qué buenas son las mandarinas y tal y cual. Le digo, pues no, pues yo busco la naranja entera. Yo me refería, claro, a esto. Exactamente. O sea, precisamente. Es que es esto. Es que luego encima, si nos consideramos una media naranja, vamos a querer que la otra persona, que nuestra otra mitad, haga lo que nosotros no hagamos. Si yo no soy feliz, claro, que me haga feliz mi otra media naranja. Ya. No, es que depende todo depende de ti. Sí, entonces, es verdad, no puedes, sí, dejar en las manos de otra persona, aunque sea tu pareja y aunque la quieras mucho, no puedes dejar en sus manos la felicidad tuya. Eso no es, puedes. Eso y es. Respecto a lo de las citas, las tuyas me encantan. A mí me encanta. Es una manera maravillosa. Con lo difícil que es conocer gente hoy en día, conocerla, o sea, tener a una persona delante de ti a la que mirar a los ojos, es difícil, sí, sí, no es tan es fácil. Es que yo siempre he creído, Belén, que en 5 minutos o incluso en 1 minuto, sabes si una persona, si con una persona te apetece tomar simplemente un café o sí, no. Exactamente, o sea, es que es una mirada, es que es una sonrisa. Entonces, el tener la opción de, ostras, en un momento voy a conocer a un montón de personas con las que voy a poder compartir algo y de las que seguro voy a poder aprender también. Ya, ¿y cómo evitan ese miedo para retarse y apuntarse? Ay, es que estamos acostumbrados a a quedarnos cómodos en lo que nosotros conocemos como la zona de confort. Aquello en lo que tú te sientes cómodo, que es lo que estás haciendo todos los días, y te da un poco de miedo salir a lo desconocido. Ya. Yeah. Pero porque es que es un miedo basado en algo, claro, que no conocemos, no sabemos qué va a pasar. Hay veces que dices, ¿y por qué no? Yo es que cuando algo a lo mejor tienes un poco de miedo, alguna duda, acto seguido me pregunto, ¿y por qué no? Yeah. A ver, ¿te vas a morir por hacerlo? Yo es que me reto muchas veces a mí misma, ¿eh? Es que porque, es a ver, todo el mundo tenemos miedos, y todo el mundo tenemos miedos, y yo la primera. Y yo muchas veces, yo cuando acudí a mi primera velada, claro que tenía miedo de lo que me iba a encontrar o tal, pero es que me encantó primero retarme a mí misma, claro, y decir, mira, Sonia, has sido valiente y has acudido, ¿no? Y luego me gustó tanto, y que sabía que podía ayudar a otras personas tanto, pero claro, también se tienen que dejar ayudar, ¿no? O sea, tienen que apuntarse, tienen que querer, lo que dices. Además, ¿no? Es que, mira, es un entorno agradable, es algo divertido, o sea, malo no va a ser. Entonces, no, ¿qué absoluto. Te impide divertirte? ¿Qué te impide? Tú mismo te estás impidiendo pasar un buen rato, tú mismo te estás impidiendo conocer a una persona. Es que el miedo ahí, no lo entiendo, hay que lanzarse en la vida. Sí, y además es que en el caso de las citas es que te tiras a una piscina llena de agua. No es como decir, bueno, a saber lo que me encuentro. No, vas a encontrarte un montón de gente en un entorno muy agradable. ¿Qué más puedes pedir? Además me dicen, la gente va con miedo y tal, y me dicen, Sonia, pues cuando haces la presentación, la verdad es que ya nos empezamos a sentir cómodos y tal, ¿no? Pues, claro, y es que además nos vamos a encontrar con personas que tienen el mismo miedo que nosotros, la misma incertidumbre. Entonces están todos en el mismo barco. Todos en el mismo barco y todos buscan pareja. Es que es un lujo encontrarte un montón de personas que a la vez quieren encontrar otra pareja, otra persona. Es que es un lujo. Uh-huh. Es un lujo. Facilitas. Muchísimas gracias por tu apoyo, Belén. Es verdad. Muy bien. Mira, muchas personas tienen un fracaso sentimental. Se requedan en él y no pasan página, que es lo que hemos comentado antes. Sí. Yo creo que es una de las cosas que más me ha hecho madurar y más me ha enseñado en la vida. De mí, y una de las cosas que más ha influido en mi desarrollo personal. ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira, con decirte que en los agradecimientos de mi libro, pues evidentemente se lo agradezco también a mi exmarido. Ajá. Porque si no hubiera sido por él, por todo lo que aprendí con él, por todo lo que aprendí a raíz del divorcio, evidentemente no estaría aquí. Es verdad, ¿eh? Entonces, sí, para mí ha sido un proceso tan grande de crecimiento personal, también porque hay veces que dices, no me queda más remedio, ¿sabes? O sea, si no salgo, me quedo ahí y tenía que salir. Entonces, para mí fue, pues gracias a eso, pues eso, hoy estoy aquí, me dedico a lo que me dedico. Para mí ha sido muy grande. Y que la gente se recree en el problema, es que eso es lo malo, eso es lo malo. Y que no se hace nada con recrearse en el problema. Hay que buscar soluciones, porque a verlas las hay. Sí, porque a mí, por ejemplo, de mi expareja, me acuerdo del final. Porque yo ya no confío en esa persona. Confío en otras personas, pero en él, por ejemplo, pues no confío, ¿no? Pero yo prefiero acordarme de las cosas positivas y de las cosas buenas que hemos vivido, aunque me acuerdo del final, que recrearme en todo lo negativo, en tal, en qué mala persona y tal. Pero si yo he aprendido muchísimas cosas de él, he pasado momentos súper felices con esa persona, me ha hecho feliz durante muchísimo tiempo, pues se lo agradeceré toda mi vida. Exactamente, así es. Eso exactamente, es. Y además las personas a veces estamos caminando juntas un trecho del camino, un tramo, y oye, y cuando ya se acaba, pues a seguir, cada eso uno por es. Su lado. Eso es. Cuando una pareja se rompe y coges distancia, te das cuenta de la cantidad de voces de alarma que existían y que eran la crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué no queremos darnos cuenta antes de acabar la relación y nos la estimamos mutuamente? ¿Crees que puede ser el miedo a la soledad o qué factores crees que influyen? Pues hombre, el miedo a la soledad seguro. O sea, porque es muy duro, y más cuando has estado viviendo en pareja. Pero también es que nunca nos han enseñado a afrontar un fracaso. En los cuentos de hadas que nos contaban de pequeñas, ninguna princesa se divorciaba. No tenemos referencias de, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora me separo y ahora qué? Si es que muchas veces pasa eso, ¿y ahora me separo y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué hago? Nadie me ha dicho lo que tengo que hacer. Nadie me ha dicho, entonces te da, no quieres llegar a reconocer ese momento por eso, porque no sabes qué hacer. Que es muy duro. Sí, la verdad que la soledad, como dicen, elegida, es genial, ¿no? Pero la impuesta... Sí. Hombre, luego es verdad que le coges el gustillo a esa libertad de de hacer un poco lo que tú quieres y tal y cual. Pero también es verdad que cuando ya pasas el tiempo del duelo y tal, estamos para estar en pareja y para estar enamorados y, no sé, a mí me parece lo más bonito y lo más sano que hay, creo yo, ¿eh? Sí, porque además somos personas sociales, o sea, estamos viviendo en sociedad, nos gusta compartir. Eso es. Esa así y el amor en general es el motor que mueve o que vamos al mundo y necesitamos compartirlo. Eso es. Supongo que no tiene nada que ver cómo vives una primera, hemos hablado un poco antes de esto, ¿eh? ¿Cómo vives una primera ruptura sentimental con una segunda o una tercera ruptura? Yo he aprendido que no es importante la cantidad de tiempo que estés con una persona, sino la calidad de tiempo que pases con esa persona. ¿Qué opinas, Belén? Sí, totalmente. Es que la cantidad, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, hay veces que a lo mejor incluso hay parejas en la distancia que dicen, uy, llevo juntas 2 años, y a lo mejor dices, bueno, lleváis juntos, pues yo qué sé, 15 fines de semana, que tampoco es tanto, ya, por ejemplo, ¿no? O sea, que sí, desde luego que es la calidad, o sea, sí, totalmente. Pero igual eso que en cualquier relación, por ejemplo, de amistad, sí, ¿no? Sí. Yo recuerdo una situación, ¿no?, con un amigo y tal, que me decía, como que él tenía que ser más fiel a los amigos que llevaba 20 años conociéndoles que a los que llevaba un mes conociéndolo, ¿no? Entonces yo, a ver, no discutía, sino cambiaba impresiones con él, ¿no? Sí. Y le decía que yo no estaba de acuerdo con eso, por ejemplo, ¿no? Una persona es amiga o no es amiga. Entonces, no depende del tiempo que lleves claro. con esa persona, sino de la calidad de tiempo que te dé, porque lo que dices, igual puedes estar 20 años con una persona claro. y no tienes la misma confianza que con una persona que has conocido hace 6 meses. Sí, sí, es que eso, y que además sabes que también qué pasa, que todo el mundo va creciendo, entonces hay veces que las mismas inquietudes que tenías a los 20 años con tus amigos de los 20 años no son las mismas que tienes a los 35, porque a lo mejor incluso alguno de tus amigos de los 20 años, pues todavía siguen casi los 20 años. O no han tenido los mismos problemas que has tenido tú. Eso es. Entonces, no tiene nada que ver. Puedes tener una... Ahora es que tienen amigos de muchas clases también. Sí. Entonces... Que la gente no evoluciona de la misma manera. Claro. Y lo que decimos, ¿no? Que cuando cambian tus objetivos e intereses, ya sea a nivel de amistad o ya sea a nivel de pareja, eso se ha acabado. Claro. Claro, así es. Entonces dices, bueno, hemos estado juntos una temporada, pues vale, perfecto. Seguimos teniendo pues esa amistad, pero hay veces que... ¿Que por qué no pues una nueva? Es que no vas a dejar sitio a uno nuevo, nunca se sabe, nunca Eso se es. Sabe. Sí, ¿y por sí. qué no? Además yo creo que sitio para amigos hay mucho sitio. Sí. ¿Por qué no? Hombre, también hay amigos y conocidos, ¿no? Porque cuando alguien me dice, es que yo tengo muchísimos amigos, ¿no? Hombre, amigos de verdad se tienen pocos. Sí, desde luego. Pero ¿sabes también qué pasa? Que hay muchas veces también que los amigos creamos expectativas sí. o consideramos más amigos porque esperamos que en un momento de necesidad estén a nuestro lado. Sí. Y los conocidos, pues no esperamos que estén en nuestro lado. Además, yo he aprendido algo, ¿no? Que, por ejemplo, yo siempre he dicho, digo, ay, pues mis amigos del alma o tal o cual. Un amigo del alma igual te parece que es el que te sirve, que queda muy mal esa palabra, ¿no? Pero es así, ¿no? Un poco, para salir por ahí, para tomar un café y tal. Sin embargo, con el tiempo te das cuenta, o no sé si maduras esa idea, ¿no? Que hay personas que con las que estás a gusto saliendo un fin de semana, otras personas con las que estás a gusto en una tertulia, y no sé, ¿no? Como que puedes tener amigos para diferentes historias, sí, ¿no? Sí, es que yo creo que es que te das cuenta de eso con el tiempo. con eso el tiempo, es. Porque de pequeñita te dicen, ¿quién es tu mejor amiga? ¡Ay, qué mayor me estoy haciendo! Claro, o sea, no, ¿cómo crees? Es que estamos acumulando experiencias. Ya, muy bien. Es así, pero sobre todo también una cosita que es muy importante es no esperar nada. Yo no suelo esperar nada de nadie. Mejor, porque así, todo lo que llegan son regalos. O sea, no espero ni que una me devuelva la llamada, ni que... No, me da igual, no espero nada de nadie. Así, si me viene algo, son regalos y me alegro. Sí, eso es una actitud que, vamos, que debemos de tener todos. Es que el tema de las expectativas duele, que es lo que nos pasa también en los matrimonios. Yo espero que él sea, yo espero que él haga, yo espero que él... No, la cuestión es no esperar. Si no esperáramos, pero tampoco nos han enseñado a eso, claro. Ya, es verdad. Está claro que cuando una pareja se rompe, hay responsabilidad por ambas partes. ¿Que una persona te haga feliz depende de ti en gran parte? Totalmente. Es lo que hemos hablado un poquito antes. Totalmente, también. Es cuestión de actitud. No puedes dejar en las manos de otra persona tu felicidad, para nada. Y además es que cuando tú eres feliz, la persona que está a tu lado es que va a ser feliz también. Ya, y entonces, es verdad, lo proyectas, ¿verdad? Sí, así es. Es que cuando tú estás mal, aparte de eso, tampoco puedes empezar a tener ninguna relación con alguien. Y cuando tienes algún problema o personal o imagínate pues económico, que ahora pues hay muchísima gente que lo tiene y tal, pues aunque tú quieras estar en compañía, ¿no? Muchas veces es difícil el decir, mira, voy a dar el paso y voy a conocer a alguien y tal, porque es algo que necesito y tal. No te puedes agarrar a personas que te solucionen tus problemas. Para nada. Tienes que hacerlo tú. Si es que la responsabilidad de tu vida es tuya. Eso es. Es así. Mira, vamos a acabar la entrevista con esa frase que me parece genial, ¿vale? Muy bien. Mira, muchas gracias, Belén, por tu tiempo y tu disposición. A ti y a lo que te dedicas, que me parece genial. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de verdad, de corazón. Informaremos a los oyentes y nuestros seguidores de la presentación que haremos próximamente de tu libro. libro en Pamplona. Muy bien. Seguimos en contacto. Un abrazo y muchísimo éxito con tu libro y tus sesiones de coach. Gracias. Venga, un besito. Hasta luego. So you lost your trust, and you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want's friends, I'll see you soon. So they came for you, snapping at your heels, they come snapping at your heels. But don't break your back if you ever say this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want is friends, I'll see you soon. I'll see you soon. Lost your trust. No, you lost your trust. No, don't lose your trust. No, you lost your trust. Espero vuestras consultas en info@tucitaperfecta.es. O en el móvil 636-078-220. Repito, 636-078-220. Ya que como de momento no os atrevéis a llamarnos, hasta que nos lo solicitéis, no vamos a abrir las líneas telefónicas. Si recibimos vuestros correos solicitándonos que abramos las líneas o llamadas al respecto, lo haremos. Para las personas que nos seguís en nuestra página de Facebook Tu Cita Perfecta, os recuerdo que estoy colocando los secretos del éxito de Ogmandino. Colaboramos con asociaciones, colectivos, empresas, psicólogos y medios de comunicación, con todo aquel cuya motivación principal sea unir a las personas. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Agradecemos un día más a todos nuestros oyentes que cada día nos dicen que tenemos más seguidores, cuestión que nos llena de satisfacción, ya que preparamos el programa con ilusión, y agradecemos a Ana Belén Mena su intervención en nuestro programa de hoy. Como todas las noches de los martes, colgaremos el programa en nuestra web y en nuestros perfiles de Facebook y en la página de Tu Cita Perfecta. Os gustará escuchar los programas emitidos hasta ahora en nuestra web www.tucitaperfecta.es y en directo los martes de 10 a 11 de la noche. Un abrazo para todos. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, Te espero en www.tucitaperfecta.es.